Se cumplen las 11 y 17 minutos de la mañana, continuamos en directo, dejamos que suene un poquito la música, que es de las favoritas de Tere, nuestra compañera que viene ahora en su momento para ofrecer una sintonía de cabecera. Bueno, pues ella lo tenía muy claro. Teresa García, psicóloga, especialista en el campo de la psicología infantil y adolescente, pero está con nosotros pues para buscar herramientas para aprender el cómo comunicarnos, ¿verdad?, de una manera más eficiente, más asertiva, mejor, sin reproches, en la vida cotidiana, en la vida diaria. Hola, Tere, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bienvenida una vez más a la radio. Sí, ya vengo como a mi casa. Qué bueno que así lo sientas, me alegro muchísimo. Sí, porque además yo recuerdo que esta experiencia era novedosa para ti. Y bueno, de pasar a ser novedosa, pues ya ella está realizando programa en Galdar y realizando programa también en la Villa de Moya, desde donde es Tere. Sí, donde vive. Donde reside, donde vive, efectivamente. Muy bien. Bueno, recordarles a ustedes de Tere García que pueden ver también su página, porque ella es responsable de la red virtual Sin Castigos. Ahí puedes entrar, puedes conocer de su trabajo, del asesoramiento que ella ofrece, que ella brinda. Y refrescando un poquito la memoria, pues también Tere está realizando una serie de talleres. Ya habíamos quedado en que hoy lunes iba a hacer un repaso de lo que había ofrecido en el taller del martes de la semana pasada. Y hoy también adelantaremos, anunciaremos el que hay programado para mañana. Es un taller para familias, para padres y madres. Y para cualquier adulto que tenga relación con los niños, porque puede ser familia, pueden ser padres, pueden ser canguros, pueden ser profesores. En realidad el curso está más orientado a padres, pero si va algún profesor tampoco le echamos de la clase, vamos. Muy bien. Bueno, Tere, vamos a recordar de qué era el taller del martes pasado. Creo que abordaste en él cuatro emociones básicas que son parásitos y, bueno, trabajaron el cómo afrontarlas, ¿no? Así es. Siguiendo con lo que ya habíamos hablado, de nosotros tenemos necesidades y tenemos sentimientos, y según cómo nos enfrentemos y reconozcamos esas necesidades y esos sentimientos, estaremos mejor o estaremos peor. Pues siguiendo desde ahí, vamos a hablar de lo que son emociones parásitas. Son emociones, las emociones en general nos llevan a algo. Pues si yo me enamoro, que es la más común, la más corriente, la más conocida, si yo me enamoro, me acerco a la persona a la que me enamoro, ¿no? Para eso me sirve la emoción, para acercarme. Pero hay emociones que no nos dan nada, no nos hacen acercarnos a nada y además nos restan energía. Si acaso nos hacen sufrir también, ¿no? Eso es, nos restan energía, nos hacen sufrir, nos hacen pasarlo mal. Una de esas emociones es la ira, otra podría ser la culpa, otra podría ser la vergüenza. Vamos a empezar con esas tres. Vamos a empezar con estas tres. ¿Les darías algún orden de preferencia, así a vos de pronto, o todas son igual de perjudiciales? ¿Perjudiciales? No. No, sí, iguales, sí, de perjudiciales. Iguales. Ahora, yo le daría preferencia a la ira. A la ira, muy bien. A ver si te escucho un poquito mejor. Ahí. ¿Sí? Sí, quizás. A que le daría preferencia a la ira, y tiene un motivo. Con la culpa me hago daño a mí misma, pero normalmente no le hago daño a otra persona. Con la vergüenza también me hago daño a mí misma, pero normalmente no le hago daño a otra persona. Nos autocastigamos. Exacto. Pero con la ira me hago daño a mí misma y también hago daño a los que están a mi lado. Sí, porque es un volcán en erupción, ¿no? La ira es algo como que uno de alguna manera siente que vomita hacia afuera, ¿no? Exacto. Así que cuando hay una ira muy fuerte, pues pueden pasar de todo, desde gritos lo más suave a guerras lo más largo. Entonces, por eso le doy preferencia a la ira, pero no porque sea perjudicial, son todas iguales, pero la ira puede perjudicar a más de una persona a un tiempo. Y que esto te puede hacer sentir doblemente mal, ¿no? Quizás, porque ya no solo es que te castigues a ti misma o que te hagas daño, sino que ves muchas veces, ¿no?, cuando alguien ha explotado, se siente luego culpable por... Luego vienen las dos cosas, la culpa y la vergüenza, ¿no?, con la ira también. Si vemos que aun teniendo razones, pongamos por caso, pues no ha sabido mantener el control en esa situación, ¿no? Efectivamente. Por eso digo, le doy preferencia a la ira, aunque dañinas son todas, pero le doy preferencia a la ira. ¿Qué tienes para contarnos de la ira? La ira tiene un propósito que nosotros no nos hemos parado a pensar, pero lo tiene. Y es esconder un sentimiento que no nos gusta. Si yo te dijera a ti, porque a los oyentes no se lo puedo decir, si se los digo, pero no me responden. Si yo te dijera que pienses la última vez que te sentiste muy, muy, muy enfadada, ¿recordarías una última vez? Pues no sabría bien, fíjate. ¿No te enfadas a menudo? Me puedo enfadar, pero no es algo que... A ver, es que me dejas así. ¡Caray! Bueno, pondré un ejemplo mío. A ver, ayúdame. Sí me enfado naturalmente, pero ¿será que luego prefiero echarlo en el olvido? ¿Puede ser? Puede ser. En estos días se me rompió internet. Bueno, se me rompió. La compañía que me sirve internet me decía que tenían un fallo en el sistema y que era un fallo que afectaba a muchos usuarios. Total que me tuvo 4 días sin poder acceder a internet. Y pues yo llevo la red sin castigo, la red virtual, y aparte algunas veces hago terapia también por email. Entonces yo necesito esa herramienta de trabajo. Luego te digo, acuérdame que te diga algo. Venga, sí. Vale. Pues llamo a la compañía, ya te lo arreglamos. Así, 4 días. Ya cuando llamaba, había una amiga en casa el último día que llamé y me dice, yo nunca te había visto enfadada. Y es verdad, a mí no es fácil verme enfadada, pero estaba muy enfadada, estaba. Y bueno, a la persona que me atendía le decía, ya sé que no es tu responsabilidad, que tú eres el que atiendes el teléfono, no eres el que arreglas estos sistemas, pero ya está bien, yo estoy harta de que me toreen. O sea, definía mis sentimientos, pero muy, muy enfadada, estoy harta de que me toreen. Ahí había ira, enfado. Vale que controlado porque pues tengo las herramientas y las uso, pero había una ira enorme. Luego cuando cuelgo, pues hago mi análisis. ¿Qué es lo que había detrás de la ira? ¿Cuáles eran mis pensamientos hacia mí misma? Hacia mí misma lo que me decía es que no puede ser, es que yo dependo de esto para mi trabajo, es que cómo me pueden estar cobrando un dinero y no cumplir, es que voy a tener que... Ahí lo que había era en realidad miedo. Miedo a perder clientes, miedo a no cumplir, miedo a... Lo que la ira estaba cubriendo era mi miedo a no cumplir con mi trabajo. Una vez que descubres eso, la ira, como por arte de magia, desaparece. De acuerdo. Hemos escuchado tu ejemplo. Es que es curioso porque acabas de nombrar internet y yo te acabo de comentar antes, fuera de micrófono, que nosotros no, desde las 8 de la mañana que estamos aquí en la radio nos hemos visto, pero claro, yo estaba pensando, fíjate que ya no es ni enfado lo que yo he sentido al no poder tener acceso a la información. No sé, yo le pondría otras palabras. Impotencia. Sentía impotencia, porque es querer y no poder, ¿no? Digo, bueno, estábamos buscando otras posibles salidas o soluciones. Y en el fondo, muy en el fondo, quizás a lo mejor frustración, más que enfado, el frustración, ¿no? Pero no, fíjate, no hubiese puesto yo lo primero enfado, porque quizás veía que el enfado podía ser algo inútil, enfadarte, vale, lo que hay que buscar son soluciones, ¿no? Es mi modo de pensar, buscar soluciones. Y hombre, en ese mientras tanto se buscan las soluciones, estaba con el fastidio, ¿no? De decir, vamos, ¿cómo resolvemos esto, no? Genial, no salió la ira en ese punto. ¿Tú no crees también, quizás, Tere, y a mí me gustaría también abrir el diálogo a las personas que están en casa, que compartan con nosotros, que llamen, porque llaman mucho cuando sales para felicitarte por el programa, cuando te vas, y a mí me gustaría animarles a que siempre los programas son en abierto, que en cualquier momento pueden intervenir, y que el teléfono para hacerlo, para hablar con Tere de este y otros temas que ustedes quieran proponer, ayudarnos, es el 928-55-1422. Yo estaba pensando, digo, bueno, ¿en qué momentos a lo mejor un poco, porque cada uno se mira en su ejemplo, ¿no? En su propio espejo, digo, ¿cuándo ha salido la ira en mi caso, ¿no? Y yo pensaba, digo, puede ser cuando a lo mejor callas y no tienes por qué callar. Es decir, esa gota, cuando hablamos de esa gota que colma el vaso, pero claro, se ha ido llenando el vaso y no hemos intervenido o no hemos expresado lo que tú decías antes de nuestras necesidades, nuestros sentimientos, y llegamos a un tope donde de pronto, para sorpresa ajena y propia, porque muchas veces yo creo que la ira también sorprende al que la tiene. Al que la tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues surge esa explosión, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, ¿no? El tema de la gota que colma el vaso y de no habernos expresado anteriormente, quizás, ¿no? Sería una suma. Una suma. Una suma de situaciones. Yo conté una sola, para poner un ejemplo, pero si ponemos 5, 6, 7 situaciones y en todas esas situaciones nos hemos expresado, una situación que teníamos frustración, otra situación que lo que teníamos era miedo, otra situación que lo que teníamos era angustia, y así, ¿no? Y llega a la sexta o séptima situación y claro, ya no puedes más, no has expresado lo que te pasa y lo que sale es furia. Pues sí, pasa así. Sigue siendo lo mismo, pero en vez de dirigirnos a una sola, tendríamos que buscar, bueno, si yo soy consciente que esto fue simplemente la gota que colmó el vaso, tendría que ir buscando una a una dónde estaban esas necesidades que yo no tuve en cuenta y dónde estaban esos sentimientos que tampoco reconocí, ni cubrí, ni fui empático conmigo mismo, ni nada de nada. Entonces, muchas veces, Tere, nos dicen, es verdad, que hemos de buscar las respuestas en nosotros mismos, pero por ejemplo, habrá alguien en casa que pueda pensar, el ejemplo que ha dado Tere, ella dice que buscando el origen tenía eso, eran 4 días, miedo a perder clientes, es una tu medio también de trabajo, una labor que desarrollas. Pero no es por echarle culpas a nadie, que las culpas de poco sirven, pero también yo creo que ese enfado es comprensible, porque de alguna manera estaba en el otro tejado la responsabilidad, vamos a llamarlo así, de solucionar una cuestión que tú habías planteado, y claro, no iban ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces yo entiendo que ese enfado y esa conversación que tú tuviste con la persona que te atendía al teléfono era perfectamente, vamos a llamar, natural, ¿no? Después de haber ido, como decimos, hablando mal y pronto, por las buenas, ¿no? Con educación, como decimos siempre. Después de haberlo intentado una vez, dos veces, no sé cuántas veces te pusiste en contacto con la compañía telefónica, 4, más así con los dedos, 4 veces, pues yo entiendo que ese enfado es natural, pero ¿por qué buscar en nosotros cuando es algo que, de alguna manera, entiendo también que hay un responsable externo a ti para que te sientas de esa forma? Sí, hay un responsable externo de lo que es la compañía de internet, los que sirven internet, el cableado, yo qué sé dónde tenían el fallo. Pero ellos no son responsables de mis sentimientos. De cómo tú te sientes, eso es cierto. Entonces, yo soy responsable de pedir que eso se solucione y de trabajar mis sentimientos. Y ellos son responsables de solucionarlo o de descontarme esos días que no han servido lo que supuestamente están sirviendo. O sea, hay que definir responsabilidades, porque si no, la ira ya no sería un parásito. Es decir, la ira viene cuando yo tengo un enfado de, hablando mal, de 3 pares de narices, la ira viene y cuando la ira se va, se queda uno. Los que están en la radio no me oyen, pero imagínenselo, ¿no? Los brazos caídos y ya no te apetece nada, no quieres ni hablar. La ira vino, comió de nuestra energía y se largó. Y ahora, el trabajo que tú tenías pendiente, si estás con niños, si estás cocinando, lo que sea que estés haciendo, ¿quién lo hace? Por eso lo de buscar en nuestro interior y por eso lo de enfrentarnos de otro modo, para no llegar al extremo de llegar al final del día que uno ya no da para más. Y dice al final del día, pero si el ataque de furia es a las 11 de la mañana, entonces el día se te hace eterno. Oye, ¿tú crees que la ira o la furia, ¿no?, el ataque de furia, puede ser el límite del termómetro? Es decir, que es ya lo último cuando explotas. ¿Tú crees que puede haber un camino anterior donde no hay necesidad de llegar a ese punto final, de alcanzar la ira? Sí, claro que lo hay. De hecho, yo tuve ira, pero no alcancé el punto final, porque usé las herramientas a tiempo. Y después de colgar me hice mi propio análisis y dije, bueno, es que me hace falta para esto, estoy frustrada, necesito esto, bueno. Pero si no lo hubiera hecho, yo me he visto en otras situaciones con el mismo problema, porque internet no es que trabajo ahora, llevo muchos años con internet. Sí. Y he explotado de tal forma que he dado puñetazos, he dado golpes, he hecho... o sea, y que luego me he quedado, ahí sí tuve ira, pero no fue una cosa que me machacó demasiado. Pero yo sí he tenido esa ira fuerte que después, lo que te digo, el día lo pasa a Pepito Pérez porque uno ya no puede más. Es como que has gastado el combustible y te quedas en reserva, ¿no? Exacto. Es esa sensación de que ya te quedas como con fuerzas para nada. Sí, eso es. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias, Tere, que tú enseñas para combatir, si se puede decir de esta manera, la ira? Pues la traducción, ya volvimos a lo que tanta gracia te hace. La traducción y el estar atento. Puede ser, lo que sí tiene de lo único que tiene de bueno, si es que tiene algo de bueno, las situaciones que te provocan ira, culpa o vergüenza, es que se repiten. Eso es lo único que tiene de positivo. Sí, que la vida te la va a presentar. Sí o sí. Es más, si tú, yo, cualquiera de los que nos escuchan, se pone a plantearse cómo ha sido su vida, verá que si ha discutido con una persona, ha sido casi siempre por los mismos motivos. Seguramente. Si hay un motivo determinado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ya de Marshall Rosenberg otra vez. Una chica que es negra y está hablando con un señor que es blanco. Se acerca a otro señor que también es blanco. Digo lo de los colores porque tiene su importancia. Y empieza a hablar con el otro señor y a la chica la ignora por completo. Ella piensa, le da un ataque de furia y se va, ¿eh? Pero luego, haciendo el análisis, lo que piensa es que este hombre me discrimina porque yo no soy de su misma raza. Y lo que realmente ella está sintiendo es miedo a que le hagan daño por no ser de la misma raza que las personas con las que estaba. Entonces encuentra estrategias. Una estrategia puede ser, mira, es que no me ha saludado. Cuando llega alguien y no me saluda, yo tengo la sensación de que lo hacen porque mi color es diferente. Esa podría ser una estrategia. Habría más. Pero se trata de eso, de analizar la situación. Como la situación se repite, yo analizo la situación y empiezo. Bueno, ¿qué pensamientos tuve? ¿Qué era lo que yo me dije a mí misma? Porque normalmente la furia, la ira, viene por lo que yo me dije a mí misma. No por lo que el otro dijo. Lo que decíamos el otro día, de que cuando hablamos con mi mensaje, siempre la otra persona puede interpretar tu mensaje, aunque tú no lo has dicho, pero puede interpretarlo la otra persona. Pues esto es lo mismo. Que es el error, uno de los errores, vamos a decir, más frecuentes que cometemos, ¿no? Sí. Va por ahí. El dar por hecho, el dar por supuesto, el creernos que adivinamos el pensamiento del otro. Y entonces, por ejemplo, este ejemplo que tú has dado con la chica de color y las dos personas que estaban allí, ¿no? Que además había un hombre blanco que hablaba con ella sin problema, llegó otro y no la involucró en la conversación y ella se fue enfadada o se fue con ira. Bueno, pues, ay, tío, se me fue ahora el hilo, ¿no? De lo que la chica sentía. Bueno, se me ha ido. Cuando lo recupere... Hablábamos de que la chica siente o se enfada por lo que ella piensa. Lo que, gracias. Y tú decías, bueno, otra cosa es o dar marcha atrás y dirigirme al señor y decirle, oye, disculpa, ¿por qué no me has saludado? Es porque, ¿no? Pero claro, es que generalmente esas preguntas que son simples y obvias, no las hacemos. No. Tenemos ese juego mental interior que es el que nos fastidia, ¿no? Pero realmente, porque lo que te has dicho también es elemental, tener la naturalidad de decir, oye, buenos días, ¿qué pasa? ¿O qué es lo que sucede? Que no. Que no me ha saludado. Uh-huh. De pronto el hombre simplemente es que no la conocía. O de pronto, de verdad, el hombre tiene reparos con la raza negra. Y si se lo dice, pues ella le puede decir, bueno, pues conóceme, porque mi color no es el determinante de cómo yo soy, conóceme primero. O sea, le daría la oportunidad, aunque así fuera, le daría la oportunidad a la otra persona de conocer algo distinto. Mientras que si me enfado y me marcho, ahí acabó. Aparte de que la ira se comió mi energía, me dejó mal con la persona con la que estaba hablando, porque yo estaba hablando ya con una persona y me marché. O sea, la ira es una emoción parásita, no hay más. Nos hace daño por donde quiera que la miremos. Muy bien. Bueno, entonces lo que hemos de plantearnos, Tere, para en ese momento es procurar ser un poquito fríos, ¿no? Que es complicadísimo en un momento de ira, para darnos cuenta efectivamente de que reaccionamos así por cómo nos sentimos nosotros mismos con los mensajes que nos damos a nosotros mismos. Efectivamente. Es increíble, pero yo en estos casos suelo poner los ejemplos de las novelas. Yo no sé si tú has visto alguna, pero bueno, como ahora hay tantos culebrones por televisión, ya llevan tiempo viéndolo, pero a mí me sorprendía verlo porque los culebrones suelen ir de una pareja. Y yo no los veía en plan el culebrón en sí, sino en plan el análisis. Sociológico. Sí, sí, en plan el análisis. Análisis, sí. Entonces tú ves a la pareja que están enfadados, pero te ponen los pensamientos de cada uno, ¿no? Y el pensamiento de uno y lo que le dice al otro. Y el pensamiento del otro y lo que le dice al uno. Y claro, si se dijeran lo que realmente están pensando, no habría pelea. Si nuestros oyentes ven alguna novela, párense a analizar ese tipo de conversaciones. Sí, que siempre además las dificultades es por malos entendidos, ¿no? Por malos entendidos, a lo mejor lo típico, las novelas que se quieren mucho, pero están separados porque no se han entendido bien o hay cosas que se han interpretado de una forma inadecuada, ¿no? Es que es eso, en definitiva. Así es. Porque esa es la... Claro, eso en una novela está genial, porque los actores están allí trabajando, su trabajo es expresar esas emociones, incluso sentirlas, que yo lo he intentado, ¿eh? Y lo de la emoción alegre se me da bien, pero lo de la triste lo llevo de un mal, que para qué. Tengo pero que yo estar creo triste, que para, de verdad. Pero esa es la ventaja de ser actor o actriz, ¿no? Que te libera porque no eres tú, pero haces el papel, y yo creo que eso también es liberador, ¿no? El tema de... Lo será, pero en mi caso soy completamente incapaz. Hombre, ya en la vida misma es más duro. No, pero yo le digo, es que algunas terapias se hacen con tipo teatro. Y entonces yo he intentado trabajar algunas cosas con teatro, pero cuando intento hacer el papel de triste, es que no me sale. Que si no estoy triste de verdad, que no me sale. Y yo me quedo pensando, ¿y los actores cómo harán esto? Porque lo hacen y lo hacen para un montón de gente. Pero volviendo al tema, a lo que nos ocupa, lo que nosotros pensamos es lo que realmente nos hace enfadar. No lo que el otro dice, lo que uno piensa. Por eso el modo de luchar contra esas emociones parásitas es hacer reflexiones con las que ya han pasado. Porque como tú bien dices, en un momento de ira, yo conozco muy poca gente que reflexione. Claro. Muy, muy poca. Y me incluyo en esas muy, muy pocas, ¿no? Es que yo creo que el momento de ira viene cuando has perdido el control, ¿no? Exacto. Entonces ahí es muy difícil reflexionar. Ahora, lo que sí es cierto es que si hemos tenido momentos en los que hemos perdido el control por ira o por furia, pues sí podemos recordar, ir hacia atrás. Y bueno, ¿qué me estaba diciendo yo a mí misma en ese momento? Y ahí sí... Bueno, pues yo me decía a mí mismo, pues lo que me pasaba es que tenía miedo, o lo que me pasaba es que estaba frustrada, o lo que me pasaba es que me sentía impotente, o lo que me pasaba es que yo no quería que esta persona pensara mal de mí, y ahí podríamos seguir. Es que tú has nombrado algo, esa persona pensara mal de mí, o esa persona a lo mejor, imagínate que te está acusando de algo que no has hecho, y tú tienes tu verdad y esa persona, entonces cuando... Vemos nuestra imagen, la nuestra propia, deteriorada, mancillada, en los ojos de alguien que imagino apreciamos y queremos que nos aprecie, te estoy hablando así a voz de pronto, ¿no? Bueno, pues ahí viene ese dolor, ¿no? Y esa manera que quizás no la hacemos de la mejor forma de uno hacerse entender, de intentar explicarse o de intentar defender algo que considera... Sí, es que ahí estamos entrando ya en lo que son valores y valores que son comunes. Es decir, el tener una imagen adecuada, agradable hacia los demás, a todos nos importa. El tener, el que caigamos bien, por decirlo de ese modo, pues a todos nos importa. Esa es una necesidad que todos tenemos. Ahora, al hilo de lo que tú dices, tenemos la necesidad de caer bien. Vemos que nuestra imagen está deteriorada. Y además, cogemos un ataque de ira. ¿Cómo quedará nuestra imagen? ¿Cómo quedaremos nosotros? Nosotros fatal. Fatal. Y la persona que ya tenía la imagen deteriorada, pues se irá diciendo, vamos, lo que yo decía. Se va con las razones ya. Claro, esta persona no valía la pena. Le damos la razón, realmente le damos la razón. Mientras que si tenemos la imagen deteriorada con esa persona y le preguntamos, ¿y cómo es que tú piensas eso? Yo no utilizo mucho el por qué, sino más el cómo. ¿Cómo es que tú piensas eso? ¿Cómo es que piensas que, pues, que yo he robado dinero, por decir algo? ¿Cómo es que has llegado a esa conclusión? Y te explican. Bueno, es que tú te fuiste de una tienda y resulta que hubo un malentendido. Pues ni siquiera sabía que había habido un malentendido en esa tienda. ¿Y quién te lo dijo a ti? No, es que yo soy amiga del dueño de la tienda y no sé qué. Bueno, en ese caso, si así es como ha llegado, pues me da la oportunidad, una, de decirle a ella que yo no sabía nada del malentendido, y otra, de ir yo a la tienda y decirle, mira, que es que yo no sé qué pasó. Si pagué de menos, pues arreglamos las cuentas, que no era mi intención quedarme con nada de otra persona. Este tema es apasionante, porque yo también estaba pensando, fíjate, es que afortunadamente hay gente muy distinta en el mundo, porque yo creo que tenemos los dos casos. Imagínate que alguien miente sobre ti, está la persona que se ofusca porque no permite que alguien pueda pensar que ha mentido, y está la persona que dice, pues como yo no he mentido y estoy tranquila con mi verdad, pues paso. Es decir, puede haber o un conflicto tremendo, o puede haber, o no puede haber nada, ¿no? ¿Entiendes por dónde voy? ¿Se me ha entendido suficientemente? Sí, se rompe la relación en ambos casos. O sea, si creamos un conflicto de tres pares de narices otra vez, si creamos un conflicto de ese tamaño, se rompe la relación. Y si yo digo, yo estoy tranquila con mi verdad, pero no intento tampoco hacer nada, sino, bueno, no quiere hablar conmigo, pues no hablamos. Pues también se rompe la relación, se corta la relación. Ahí habría que pensar uno si a mí me interesa cortar relaciones o más bien me interesa hablar. Bueno, ¿a ti te han dicho esto? Sí. Y luego está el ha mentido. No es tan sencillo. Porque es que si tú escuchas las dos versiones de una discusión, por decir algo, si tú tienes dos amigos, los dos son amigos tuyos, pero entre ellos dos se han peleado. Y como los dos son amigos tuyos, los dos van y te cuentan por qué se han peleado. Te darás cuenta que los dos tienen razón. Entonces no es exacto que te ha mentido, sino que cada uno lo está viendo desde su propia perspectiva y no se ha puesto en la perspectiva del otro. Luego están los que sí, que mienten por hacer daño, que hay personas que lo hacen porque no saben, no tienen otra herramienta. Si tuvieran otra herramienta, estoy segura que no lo harían. Pero no estoy hablando de eso, sino de los malos entendidos comunes y corrientes. No son así, no. Las dos personas en realidad tienen la razón, solo que cada una lo está viendo desde su perspectiva y no se ha calzado los zapatos del otro. Decías en un principio, Tere, que eran cuatro los sentimientos que habías trabajado en el taller, cuatro sentimientos o emociones parásito. Has hablado de la ira en primer lugar, luego estaba la culpa, la vergüenza, y cuento y me falta uno. Es que hay cuatro principales, pero es que uno está incluido en la ira, que es la furia. Viste que luego lo seguimos hablando, porque no siempre la ira lleva furia. De acuerdo. Hay cuatro así, yo le llamo esos cuatro principales, pero en realidad la lista es más larga. Pasa que en un taller trabajamos con los principales y luego dejamos a cada persona una listita de sentimientos que son parásitos. Y bueno, como ya les damos las herramientas, trabajamos los principales y esperamos que las personas lo sigan trabajando, porque si van al taller es que les interesa trabajar ese tema, si no, pues no, pienso yo que no irían. ¿De la ira crees que hemos comentado así un poquito por encima? Sí. Yo creo que sí, que sí. Lo hemos para dar paso entonces, para pasar a la culpa y a la vergüenza, que se nos, no sé también si vienen asociadas, ¿no? Están asociadas, aunque no siempre que hay culpa hay vergüenza, y no siempre que hay vergüenza hay culpa, pero sí que están asociadas. Bueno, en realidad las tres están asociadas, como has visto. Uh-huh. O las cuatro, porque la furia salió junta al final, no la puse en la lista y salió después. Entonces, sí, tú ponte, ¿sí recuerdas algo en lo que te hayas sentido culpable? Pues sí, es más de las cosas de las que me puedo sentir culpable por dejar de hacer, quizás, más que de la ira, sí. ¿Y sabes qué te dices a ti misma en esos casos? Porque la herramienta ves que es la misma. Sí, reconozco que me siento mal y me castigo. Me castigo, me refiero, sí, es verdad, que no me ayudo a mí misma, ¿no? En ese sentido. Cuando, en mi caso, cuando me he sentido culpable, lo que pienso es, metí la pata, tenía que haber hecho esto, claro, sí. Podía haber hecho lo otro, pude haber dicho y no dije. ¿Qué estamos cubriendo? ¿Qué necesidad básica? Porque siempre estamos en necesidades o sentimientos. El sentimiento es la culpa, lo tenemos ahí, pero siempre el sentimiento lleva detrás una necesidad, incluso el de estar enamorado. La necesidad de tener una pareja, de compartir. Bueno, ¿qué necesidad lleva detrás? La estuvimos tratando antes, la de tener una autoimagen positiva y agradable para nosotros mismos y para los demás. En el momento en que me siento culpable, mi autoimagen está siendo dañada. Lo que necesito es saber que, aunque cometa errores, eso no quita para que sea una persona agradable, siempre que decida aprender de mis errores. Dicen un dicho popular por ahí que el necio comete los errores y los sigue cometiendo, y el sabio es aquel que aprende de sus propios errores. Después alguien me decía a mí, y el maestro es el que aprende de los errores ajenos. Y le doy la razón, ¿eh? Porque eso ya no está en el dicho popular, sino era un amigo que me solía. Sí, porque también hay otro que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, si ya aprendes en cabeza ajena, ese es el maestro, sí, ¿no? Que ya es el culmen, ¿no? Sí, pero eso, bien. Cuando me lo dijo, dije, bueno, pues sí, lleva razón este hombre. Así que, porque era un hombre que me lo dijo, un chico. Pues sí, si yo cometo un error y me siento culpable por haber cometido un error, el sentimiento de culpa me quita la energía y no me ayuda a reparar el error. Mientras que si cometo un error y observo lo que me estoy diciendo a mí mismo, podría haber dicho, bueno, pues cojo el teléfono y llamo a la persona y se lo digo. O quedo con ella y se lo digo. Podría haber hecho, bueno, pues voy a hacerlo. Si el sentimiento deja de ser el me siento culpable para hacer el voy a reparar mi error, enseguida se acabó la culpa, enseguida se acabó el parásito que te está comiendo la energía, y enseguida se acabó ese pensamiento machacón detrás de ti, y reparas tu imagen a la vez. Tu necesidad de tener una imagen adecuada, agradable a ti misma y a los demás, se queda reparada sobre la marcha. Bien, siempre y cuando no sea irreparable lo que se ha hecho, ¿no? Que siempre y cuando no sea irreparable. Pero bueno, que cuando hablamos de algo irreparable, me imagino que será algo ya más grave, ¿no? Pues que vamos, irreparable salvo la muerte. Salvo la muerte, no hay... Vale. A mí no se me ocurre nada irreparable. Hombre, si es que me he peleado y resulta que le he dado un puñetazo a una persona y le he roto un diente, pues sí, algo irreparable es. Porque claro, dientes no hay sino los que hay. Pero si yo soy consciente, bueno, pues puedo reparar parte de mi error y pagarle a la persona el arreglo de ese diente. Es decir, que irreparable, a mí se me ocurre la muerte, no se me ocurre. Y luego viene la vergüenza. Ese está muy unido con la culpa. La vergüenza. ¿Vergüenza está... o arrepentimiento? No, arrepentimiento. Yo reparo mi error. Si estoy arrepentido, reparo mi error. Si no estoy arrepentido, puedo estar avergonzado, pero no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie lo sepa. Tengo una amiga que no me está escuchando porque aún esto no se transmite en Telde, tengo una amiga en Telde, que cometió un día un error. Y yo no vi el error tan grave, lo vi un error de confianza, ¿no? Y no le di importancia. Vi el error, pero no dije nada porque no me pareció relevante. Pero luego un día, estando de bromas en casa, no, eso fue en casa de ella y estábamos de bromas en mi casa. Y voy y digo lo que había sucedido, muerta de risa. Yo muerta de risa porque, claro, yo no le di importancia. Y veo que mi amiga se empieza a poner roja. Pero es que después de eso, cada vez que ella nombra ese tema, se pone roja. Luego, está ahí la vergüenza, se avergüenza de haber cometido ese error. Y lo cierto es que ya ella reparó el error. Es decir, está tan atenta ahora que ni de broma comete el error. Fue lo de comer con la misma cuchara y darte a ti. O sea, no, era un error fácil que no tiene... Y claro, como yo no tengo problemas en ese sentido, no tengo escrúpulos en ese sentido, pues a mí no me molestó, me hizo gracia, pero nada más. Pero a ella sí, a ella le pareció que era algo terrible. Que... ¿Y qué pasa? Que tiene su autoimagen dañada. Ahí habría que reparar su autoimagen, es decir, aunque haya cometido un error, eso no significa que yo soy mala persona, que yo hago daño, que porque la vergüenza lo que está es machacándote. Cometiste el error, por eso digo que está la vergüenza y la culpa muy asociada. Cometiste el error. Con la culpa hay un sentimiento y con la vergüenza hay otro. Pero ninguno de los dos te lleva a reparar el error, ni a sentirte mejor contigo misma, ni a sentirte mejor con los otros. Este error que te digo es un error, claro, para mí me parece una tontería. Pero a ella, aún lo cuenta, nos partimos de risa, pero se sigue poniendo roja. O sea, le sigue dando vergüenza haber cometido un error tan simple. Muy bien. Bueno, simple porque yo estaba pensando, vamos a ver, lo has explicado muy bien, pero claro, vuelvo a decirte que quizás depende de la persona, porque para ti es simple y para otra persona que tenga muchos escrúpulos podría ser algo desagradable, ¿no? Sí. Entonces, claro, también ahí ella se sintió con vergüenza, yo creo que porque quizás para ella también suponga, no, a lo mejor no lo veas como lo veías tú, ¿no? Sino que para ella dice, oye, a mí me lo llega, porque yo creo que también a veces nos ponemos en la piel del otro y dice, bueno, a mí me llega a pasar y creo que me hubiera sentido de esta manera, ¿no? Posiblemente, pues, pero ahí es donde te digo que ella no ha trabajado esa parte, de decir, bueno, si me lo hubiera hecho a mí, me hubiera pasado esto y esto, pues me hubiera dado asco por decir algo, porque cuando uno es escrupuloso en las cucharas y esto, pues me hubiera dado asco, me hubiera sentido mal, y claro... Pero lo que le está pasando, la vergüenza, es por sus propios sentimientos, porque ella se hubiera sentido mal. Sí, porque tú estabas, bueno, tranquila, lo dejaste pasar. Muy bien. Oye, Tere, cuéntame, mañana hay un nuevo taller. Sí, para padres. Educar sin castigar. Es un taller que dura 7 semanas, 1 hora semanal. En las 3 primeras partes es más, las 3 primeras semanas es más teórico. Y las 4 últimas semanas es más práctico. Ya trabajamos situaciones, porque los que van, la mayoría tienen hijos, pues trabajamos ya situaciones con los niños y cómo enfrentarse a esas situaciones. Y yo le llamo educar sin castigar porque es muy, muy, muy importante el eliminar los castigos. Se hizo un experimento se llevó a unos niños, no recuerdo, de 10, 12 años, una cosita así, o entre 8 y 10, ya no me acuerdo la edad exacta, pero los llevaron a ver una película sobre el Holocausto, para explicarles, ¿no?, lo de la Segunda Guerra Mundial, lo de Hitler, todo eso, pero lo hicieron con método audiovisual. Cuando salieron de la película, pues lo que hacían era un comentario en grupo, y muchísimos niños, pero muchísimos, decían que algo malo tenían que haber hecho los judíos para que los castigaran de ese modo. Fíjate hasta qué punto está metido el castigo en nuestra sociedad, que los niños pequeños no veían eso como algo aberrante o... Yo no quería decir esa palabra, pero ves, justo esa era la que estaba pensando, aberrante. No lo veían como una aberración, lo veían como un castigo y que algo tenían que haber hecho los judíos para merecer un castigo de semejantes características. Si eliminamos los castigos, muy posiblemente nadie quiera castigar a otra persona. Así se equivoque, lo que querrá será ayudarle a corregir su error. Ahora, si hablamos de castigo, lo que va a querer es castigar. Y eso nos lleva a un montón de conflictos cuando somos adultos. A ser jueces, ¿verdad? Y... Y en el caso de un padre y un hijo, se es juez y parte. Y tú sabes que juez y parte no se puede ser. Aún siendo juez solo, los juicios yo no considero nunca que sean justos. Si ya eres juez y parte a la vez, olvídate. Ya ahí no hay... Siempre va a ser injusto. Entonces es mucho mejor estar con un niño de igual a igual. En lo que hablábamos en los primeros días que nos vimos, no de autoritario, sino de autoridad. Yo conozco este sistema, yo llevo 38 años en mi caso, 38 años en este sistema, yo sé cómo pasan los coches por la carretera, por eso te explico, yo sé cómo hay que comprar, cómo se maneja el dinero, por eso yo te explico, que no es lo mismo de yo te mando porque yo soy el adulto, no tiene nada que ver. Hay una película que es a propósito de Henry, me vino. No sé si tú la has visto. Hace años, con Harrison Ford. Con, ¿verdad? Harrison Ford, sí. Bueno, el hombre le dan, el hombre es abogado, le dan un disparo y pierde completamente la memoria, de tal forma que tiene que volver a aprender a caminar, volver a aprender a comer, lo tuvo que volver a aprender todo como si fuera un bebé. Lo que yo observé en esa película, hace muchísimos años, porque esa película es vieja y yo la vi hace mucho, lo que se ve es que para enseñar al adulto no se utilizan castigos. ¿Por qué para enseñar a los niños sí? Es curioso. Y luego él tuvo que volver a aprender todo y se convirtió en una persona, para quien no la haya visto, no lo vamos a desvelar, que no era anteriormente. Completamente distinta. Era otra persona. Otra persona. Uh-huh. Se llamaba igual, pero era otra persona. Que es muy interesante el tema de los castigos, y yo me dedico a eso por vocación propia. Yo lo suelo decir cuando en los talleres, ¿y tú también atiendes en tu consulta? Sí, sí, yo atiendo en mi consulta, pero si a mí me dan a elegir, yo prefiero los talleres. Pero atender, claro que atiendo, porque esa es mi profesión. Bueno, Tere, las personas que te están siguiendo, cada vez que vienes aquí a la radio, que tengan interés en contactarte, ya sea a nivel personal o para poder acudir a alguno de tus talleres tan interesantes que ofreces, bueno, ¿cómo pueden hacer? ¿Lo recordamos, te parece? Sí, pues pueden llamarme a mi teléfono, que es el 636-297-776. Y también pueden contactar conmigo en mi página web, que es sincastigos.ning.com. En esas dos localizaciones me pueden localizar. ¿Está cubierto el taller de mañana o alguien que quiera integrarse? Cierto es que el de mañana ya no queda plaza. No queda plaza. Bueno, como seguiremos viéndote y sabremos de nuevas propuestas, bueno, pues ya iremos comentando si quedan plazas, si no, y cómo hacer para incorporarse. De acuerdo. De acuerdo. De todos modos, estos son talleres que yo repito constantemente. O sea, pasan 7 semanas, comienzo otro. Pasan 7 semanas, comienzo otro. No, muy bien. No lo estoy dejando ahí. Qué bueno, todo lo que estamos aprendiendo con Tere. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Que tengas una feliz jornada, un feliz resto de semana y quedamos dentro de 15 días, ¿vale? Sí, nos vemos. Nos vemos.